el sendero hacia la santidad. Si quieren llegar al Padre por otro camino, que no es el de su amadísimo Hijo, no llegarán. Habla un ángel del Señor. El sendero hacia la santidad es de soledad, entrega y recogimiento. Estar hacia el mundo es vivir para el mundo. El recogimiento y estar dispuesta hacia Dios Padre es vivir por, desde y para Dios Padre. Tu ansia de no estar en el mundo es comprensible, nada queda en él que te traiga consuelo. Es una fuente inagotable de rechazo y decepción, así que sabemos que para los nuestros llega un punto en que el recogimiento es lo que les resta, como a ti. Ya se desencantaron, ya no caen con ninguna facilidad con los espejismos y buscan el verdadero hogar, solo se contentan con la idea de llegar y permanecer en la esencia del amor, de la paz, de la verdad, del bien supremo. Son mis criaturas que se aíslan totalmente. Solo estás en el mundo para terminar tu misión, pero es muy importante que no te arriesgues en ningún sentido. Tu alma ha sido blanqueada y el mundo es lodazal, pantano, por eso mantenemos lejos a estas almas que se van purificando. ¿Lo entiendes? Sí, pero es un proceso que se da con mucha tristeza, este desprendimiento, como una despedida. Sí, porque el alma ha hecho tantas ilusiones desde joven e incluso desde niña, de lo que hallaría en el mundo, que cuando no lo encontró y se derrota entre la verdad, sufre por todo lo que no fue. Ahí estás tú, en ese momento de desprendimiento, y aún hay amores y afectos, pero el alma sabe que debe seguir sola hacia la cruz, y detrás de ella el santo cielo. Es el verdadero viaje del alma, el retorno. En esta etapa no siento al cielo tan cerca, ¿por qué? Porque hay pasos que el alma debe hacer en soledad, si bien, siempre custodiada por el cielo, para que no se desvíe, y se llegara a tropezar. Los ángeles la levantan de inmediato. El alma anda sola por la fe. Es necesario soltarla para que ande, como a un niño dando sus primeros pasos, y la madre o el padre están a un costado, con los brazos abiertos por si llega a tropezar, pero lo sueltan, para que escoja rumbo para andar. ¿Lo ves? El padre deja sola a la criatura, para ver cómo se comporta sin su mirada. Es como comprobar si de verdad lo ha aprendido. ¿Las virtudes? Las virtudes, que se prueban una y otra vez, sino de qué manera se van a desarrollar. ¿Cómo se van a desarrollar los músculos, si no se prueban, si no se ejercitan? Ya no me entiendo con nadie, fue estirar mucho y callar, para mantener, pero un poco hablé, y mi propia hermana ya no me habla. Le dijiste una verdad rotunda, y ella quiere creer, como muchos en el mundo, que además de vivir por las glorias y aplausos del mundo, además, que poseen en gran nivel, las virtudes de Dios, y no es así. Poco le dijiste, apenas la alertaste, y fue suficiente como para amar mucho más a su egolatría, que a la hermana que siempre la guió. Ella, en su libre, pero muy engañado albedrío, ha decidido no confiar en Dios, y prescindir de sus siervos fieles, y de ti. Ha decidido divorciarse de su iglesia, y entregarse al mundo, ya no conserva las restricciones de moral que tuvo, ahora está llena de sí misma, y no te necesita. Me duele, la sueño, la extraño. Ora por ella, para que se salve, no dejes de orar. ¿Nadie de tu familia sabe de estos hermosos diálogos didácticos? No. Serán una gran sorpresa, y revaluarán toda su vida y opiniones y rumbo en base a ellos. Que así sea. Yo por lo pronto, oro por ellos, y ofrezco por ellos. Escribe. A tu padre, se permitió que su condición física fuera representativa de su verdadero estado espiritual. Quedó casi ciego por esa inusual infección, pero fue para que sepa que no ve, que el ojo del intelecto no apunta hacia la verdad, sino hacia el ego. Él, por más que lo amas, y lo intentas, no ve. Su espíritu está ciego de la luz de la verdad, porque no basta leer la palabra humildad, principio del camino a la verdad, es necesario clamar a Dios y, os lo hemos dicho, a Dios Padre, pero a nombre de Jesucristo, quien es el único camino, verdad y vida. Si quieren llegar al Padre por otro camino, que no es el de su amadísimo Hijo, nuestro Señor y Rey y Dios mismo, no llegarán. Él mismo es el principio de la humildad, y quien no lo siga, no va camino a Dios. Tu padre terrenal quiere, ansía, llegar a Dios, pero terca, y testarudamente, se rehúsa a ser por medio de Jesucristo. Quiere en su soberbia inaugurar una vía nueva, y no la hay. Mientras no acepte que el camino es Jesús amado, no llegará. Por tu constante intercesión por él, será salvado, y tendrá el lugar que Abba te ha predicho, pero no será por su mérito, sino por el tuyo, y eso es doloroso a la criatura. Cuanto más por un padre, que debe de ser quien guíe al hijo al camino y no a la inversa, pero en el mundo, las cosas serán ya de manera extraña, porque todo ha sido tocado por el mal, e infectado, así que, si ha de ser, que la hija guíe, así será. Ahora, recuerda, es de rescatar almas lo más posible, y es lo que diligentemente haces, y como es bueno ante Dios, primero a los que más debes amar y agradecer, que son a la familia, en la cual creciste. Sigue orando por ellos, no los olvides en tus oraciones, y mantente alerta y no caigas, recuerda que el cielo, es sitio de todo lo que anhelas. Allá está el abrazo del Padre, el amor de Jesús, el abuelo que es la sabiduría misma. Tus verdaderos amigos están allá, donde no se muda de parecer, ni se te abandona. Amén, y gracias por instruirme en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amén. 11 de noviembre del 2012. Y María del Getsemaní.